Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Ocupen sus asientos, abróchense sus cinturones, que ya comienza La Vuelta al Mundo, un viaje musical sin boleto. Hola a todos, muy buenas noches aquí en la ciudad de Jalapa, en todo Veracruz, hasta donde llega nuestra señal. Están escuchando La Vuelta al Mundo. Yo soy Osiel Rodríguez. Muy buenas noches a todos ustedes. Vamos a acompañarlos durante la siguiente hora aquí en el 90.5 de FM Radio Universidad. Ya esta temporada, bueno, como ustedes saben, hemos manejado este programa por temporadas, y bueno, el día de hoy la temporada número 2 llega a su fin. Vamos a continuar, esto no quiere decir que termine o que salga del aire, afortunadamente. Y pues también quiero aprovechar para agradecer este espacio que nos da UN Radio en el 98.5 de FM allá en Bogotá, Colombia. A todos en Bogotá, parceros, muchísimos saludos desde acá, a Wendy, a todos por allá. También, bueno, un saludo de parte de un servidor y, por supuesto, en cabina, como cada martes, el maestro Antulio García, y en la programación, que seguro está poniéndole play ahorita al programa, el señor Joel Bonilla, que también nos acompaña. Y pues bueno, como ustedes se dieron cuenta al principio de esta temporada, iniciamos con Gladys Cortázar, que bueno, por razones de chamba, Gladys no pudo continuar con nosotros. Entonces, quiero agradecer también muchísimo haber cerrado esta temporada con nosotros a Miriam Marín. Hola, Miriam, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Cielo. Un saludo a los que nos están escuchando en Colombia y en donde sea. Y pues sí, este es el fin de temporada y vamos a regresar con más y cosas más chidas se vienen. Con muchísimas cosas. En La Vuelta al Mundo. Así es, Miriam, vamos a tener ya, vamos a tratar de que sea en vivo ahora ya la transmisión del programa, al menos para aquí, para Jalapa. Y bueno, pues vamos a iniciar el viaje musical. Ahorita les voy a seguir comentando de lo que vamos a tener en la tercera temporada de La Vuelta al Mundo. Nos vamos a iniciar el viaje, vamos a iniciar con música, un martes más, todos los que van de regreso, pues vamos a acompañarles con siempre un soundtrack para que ustedes regresen. Es el grupo Dove Down con la canción Killing Us, del disco que del mismo nombre, del año 2006, y regresamos en un momento. It's more in favor every day. escuchando La Vuelta al Mundo, un viaje musical sin boleto. Bienvenidos de regreso, estamos a la vuelta al mundo y acabamos de escuchar Dove Down con la canción Killing Us del año 2006. Y como les comentaba, bueno, ya la segunda temporada de este programa está llegando a su fin. Vamos a transmitir posiblemente en vivo, no sabemos si el primero o el segundo, pero sí vamos ya a transmitir en vivo la vuelta al mundo, por lo cual yo quiero agradecerle muchísimo a la Radio UV por todo el apoyo a este proyecto. Vamos a tratar de refrescarlo, de seguir teniendo propuestas musicales frescas que no regularmente encuentran en las programaciones de las radios comerciales. Y pues quiero seguir agradeciéndoles a todos por su preferencia. Y como ya le agradecí a Miriam, ahora vamos a que nos recomiende algo de música. ¿Qué nos traes, Miriam? Bueno, yo les traigo un MC de Cuba, se llama El Individuo, y... bueno, ese es su nombre artístico. Así es. Se llama Rafael Boulemos, es el MC de Conciencia. Ok. Y la canción se llama Afrorazones. No, perdón, la canción se llama Mi Raza, del disco Afrorazones. Y les comento un poco de este disco. Este disco es la colaboración de varios artistas cubanos de hip hop, R&B, música yoruba, que bajo la batuta de DJ Higüe se unen para hablar sobre su orgullo negro, la resistencia, su tradición. Y pues nada, yo creo que es un honor a la negritud. Bien, pues Cuba siempre, bueno, ahora nos ha dado muchísimos buenos MCs. La verdad es que es una ventaja el internet y todas estas redes donde podemos encontrar todos esos artistas. Vamos a recomendarles a todos ustedes que bajen la música de El Individuo. Muy buena recomendación. Vamos a decirles, miren, que vamos ahora a tener vamos a tener cápsulas. Vamos a mandarte la tercera temporada. Okay. A que nos busques todo este tipo de propuestas frescas para que pues nos sigas alimentando y sigas recomendándonos bastantes buenos grupos. Nuevamente te agradezco la participación, Miriam, y pues vamos a escuchar entonces Al Individuo. Vámonos hasta Cuba. ¿Quién no va a gozar este viaje musical? Adelante. Llevo bajo mi piel sangre que cruzó mares para ser esclavo, y la mano de aquel que clavó un puñal sobre su opresor, la valentía de quien batalló contra un tirano, la fealdad de Maceo frente a un fusil español, la oratoria de Malcolm X, Martin Luther King, el valor de Quintín, la escritura de Juan Gualberto Gómez, el partido Pantera Negra junto al Independiente de color, grabados los dos en el mismo pullover. Soy folclore, soy llanto, soy guerra orisha, soy canto, soy Molina, soy Egobio, soy heriero, soy quebranto, manto de penumbra, huellas de gloria sobre el asfalto, cuna de destierro y guerras de cultura me hicieron exacto, un prototipo pero igual entre los diferentes, virtudes y defectos varios como cualquier gente, imperfecto, negro, oscuro, guapo, real, transparente, orgullo de mi raza, afrodescendiente. Es que soy afroman, afro, afrodescendiente, afroman, afro, afrodescendiente. Afrodescendiente es mi raza, si quieres subrayalo en mi expediente. Que soy afroman, afroman, afrodescendiente, afroman, afro, afrodescendiente. Afro, afrodescendiente es mi raza, si quieres subrayalo en mi expediente. De Cimarrón, de Mambí, de Rebelde y ahora de Encí, de Bantú, de Carabalí, de Yoruba, de Lucumí, de Negro, de Aceres, porque soy cubano. Si mi cultura es un ajiaco, yo me identifico más con lo africano. De Conga, de Congo, de Tambor, de Quiñongo, Palo. Mi regla es la de Ocha, hip hop, mi mejor regalo. Soy salsa, songo, timba, el tambor bautiza mi mano. Hay poeta empírico, libre artista, lo cotidiano. África Bambatá puso ritmo a mi poesía, el pop la melodía y Carbonet puso el dialecto. Yo el contenido, basado en experiencias mías, adornando cada verso con la luz de mi intelecto. A mí que me llamen negro, que me vean diferente, igual seguiré siendo el mismo de sangre caliente, que vive orgulloso de sí, de su raza y de su gente, a pesar de que mi legado viene de otro continente. Soy afroman, afro, afrodescendiente, afroman, afro, afrodescendiente. Afro, afrodescendiente es mi raza. Si quieres subrayalo en mi expediente, que soy afroman, afroman, afrodescendiente, afroman, afro, afrodescendiente. Afro, afrodescendiente es mi raza. Si quieres subrayalo en mi expediente. Decimarrón de Mambín, de Mambín. Escuchando La Vuelta al Mundo, un viaje musical sin boleto. Bueno, escuchamos la lírica del individuo, este artista cubano que participa en el disco Afro Razones. Y esta letra fue escrita especialmente para este disco, donde también participa Brebaje Man, GC Calibre, Luz de Cuba, La Reina y El Real, Camerún. Y pues si tienen la oportunidad de escucharlo, háganlo, porque pues las letras están muy buenas. Bien, pues qué buena recomendación, Miriam. Te agradezco de veras que has traído muy buenas selecciones. Yo muchos de los proyectos que también has traído, ajá, yo no los había escuchado. Ok, gracias. Entonces, bueno, ahí también ya nos hemos puesto a estudiarle un poquito, pues, y a buscar. También, bueno, otros vamos a recomendar otros artistas cubanos. Bueno, que en lo MCs, que en lo personal me parecen también muy buenos. Me refiero a Danay Suárez, a Telmari, ajá, López, que también digo, al señor X Alfonso de repente, que también pues bueno, búsquenlos ahí en Habana Cultura también. Digo, más artistas cubanos, quien de repente se nos acaba para echar la cocinada o para acompañar la tarde, la noche, pues luego no tenemos recomendaciones. Y pues miren, aquí hay varias de una sola recomendación. Vamos a continuar con el programa. Como ustedes saben, vamos a estar los Aguasaguas el próximo 17 de febrero en el Carnaval Baidorá en las Estacas, Morelos. También búsquenlo, por favor, busquen ese festival. De repente todos pensamos que todo es pal norte y Vive Latino, y la verdad es que no, es una verdadera verdadera bendición poder estar en ese festival. La verdad es que yo no había tenido la oportunidad de adentrarme tanto como al tema, pero bueno, con esto de que vamos a participar por allá, pues va a estar muchísima gente importante. Somos de las bandas mexicanas que vamos a tener la oportunidad de estar ahí. Es en las Estacas, Morelos. Ahorita creo que ya debe estar como por la tercera, cuarta etapa ya las entradas. Sí, el costo ya debe estar elevado, pero bueno, quienes todavía estén en posibilidad de acompañarnos, bueno, allá vamos a estar y vamos a tratar de hacer lo posible. Aquí me voy a comprometer con ustedes a traerme alguna entrevista de alguno de los grupos que van a estar por allá. Yo de los que más sigo es Ice Tepper. Les prometo que voy a tratar de hacer lo posible por acercarme y traerles contenido del festival. Y también La Vuelta al Mundo ahora, que quiero que si ustedes tienen la oportunidad de ir a darle like a la página, por favor le den, porque ya por la tercera temporada vamos a tratar de subir también contenido visual, pues bueno, por medio de la página de Facebook de La Vuelta al Mundo, así como de Radio V. Y denle like ahí a las páginas, por favor. También quienes nos quieran escuchar, que no estén en su radio a la mano, bueno, pues bajen la aplicación de Radio V para sus teléfonos, y pues por medio de ahí van a poder no solo escuchar La Vuelta al Mundo, sino toda la programación, como los viernes van a poder escuchar el Safari ahí sí van a escuchar al maestro Antulio y al DJ Platas, mi queridísimo DJ Platas, que estuvimos ahí cubriéndolos hace un par de programas. Y pues bueno, sigan de cerca La Vuelta al Mundo para que se enteren de lo que hay en Baidorá. Si ustedes no van a poder estar por allá, pues bueno, acudir. Ahí vamos a tener cámaras cerquísima de todo lo que pasa cerca de los artistas y de todo lo que pasa en el festival. Vamos a continuar con más música. Vamos a continuar con una banda de Portugal, que también en uno de estos viajes que hicimos, pues tuvimos la oportunidad de escuchar. Me refiero a Buraca Som Sistema. Es una banda de música electrónica basada en el género del kuduro. el señor Carvalho, Andro Carvalho, productor, junto con Joao Barbosa y Rui Pité, pues bueno, hacen este proyecto que en el año de 2008 son acreedores al MTV Europe Music Awards a mejor artista portugués. Entonces, de veras que es una excelente propuesta y seguro van a querer moverse de sus asientos. Esto es Buraca Sound System desde Portugal. Sound of Kuduro es la canción y el disco es Black Diamond del 2008. Estuvo Buraca Sound System del disco Black Diamond y la canción se llama Sound of Kuduro. Y antes de pasar a la siguiente canción, les quiero recordar que nos pueden seguir por redes sociales, ¿no? Pueden buscarnos por Facebook como Radio B y La Vuelta al Mundo. También está el Twitter de Radio B, tenemos la aplicación para Android, para iOS, que es Radio B. Y pues escríbanos, coméntenos qué tal el programa, qué les gustaría escuchar, si tienen propuestas también las podríamos poner, entonces. Sí, claro que sí, ojalá nos escriban también de otro lado del mundo, o sea, no somos tan famosos como los safaris que ya vi que les escriben, sí. Así de Ecuador y les son internacionales, ahí digo, maestro, muchas felicidades, por cierto, que ya 2 años de safari, uh-huh. y qué chido que nos escriban también de donde quiera que nos puedan, que puedan escuchar la señal o que bajen la aplicación, hay amigos que andan por allá en España y de repente pues ahí nos escriben que sintonizaron el programa, les mando un abrazo y pues también a toda la gente que luego me encuentro y que pues digo, ahí se acercan a pedirnos ahí saludos y todos acá, al buen Vini de ahí de Casa de Nadie, Vinicio, pues te mandamos un abrazo, amigo, que vas ya seguro ahí, ahorita en estos momentos debes ir ahí en el camión escuchando como cada martes La Vuelta al Mundo, yo te lo agradezco y te mando un abrazo, carnal, que tengas buen camino, que llegues a casa para seguir y terminar de escuchar el programa. Y pues bueno, vamos a continuar. Ya estamos próximos en un año más, y se pasa rapidísimo. Ya estamos próximos nuevamente a Cumbre Tajín. Maestro Antulio, yo también hago esa cara. Ya estamos próximos. Ya un año tiene que anunciamos también aquí el line-up de la vez pasada. Chequen la Cumbre Tajín, chequen, ahora va a terminar el 20, ahora creo que ya no va a veces 16 al 20, ya no va a terminar el 21, este año, ya no va a terminar el día de la primavera, pero bueno, excelente line-up, muchas felicidades a Cumbre Tajín, quienes no conocen a todos los proyectos, de repente no tenemos como la cultura de ver los line-ups y dices, ah, bueno, pues no conozco, y pues busquen los grupos que van a estar ahí, yo entre lo que más resaltaría, bueno, por supuesto, Café Tacuba y Kinky no necesitan presentación, bandas mexicanas que, bueno, la han roto y la siguen rompiendo, y seguirán poniendo el nombre de México en alto en cualquier festival, no solo de México, sino en cualquiera donde se paran. Y pues uno de los grupos que sí sería bueno que checaran es el Mexican Dub Wazer, que bueno, también es integrante de esa agrupación, Ulises de Kinky, precisamente Ulises Lozano es integrante de esta agrupación, búsquenlos, es el Mexican Dub Wazer de Los Ángeles, California. Pues búsquenlos, también está por ahí Anita Tijoux, esta MC también, que bueno, la super roto desde hace un rato ya en el hip hop, y pues viene ahora a Cumbre Tajín, es una verdadera sorpresa, búsquenla, busquen Anita Tijoux, es una excelente propuesta, es una excelente artista, las letras, la música, el contenido que trae, todo es increíble, las portadas, busquen los videos también, y vayan a escucharla de verdad, vayan a escuchar a Anita Tijoux, que va a estar en la Cumbre Tajín, bandas jalapeñas como Plino Poisot, que los felicito muchísimo, de veras, muchachos, por estar en Cumbre Tajín, se lo merecen muchísimo, bandas como Soflama, que nuevamente va a estar allá, también un abrazo vamos a invitar pronto al señor Kenny, que nos han escrito que lo quieren aquí en La Vuelta al Mundo, vayan a su donería, vayan a la donería del señor Kenny, a comer si no han ido, amigo, yo me voy a dar una vuelta al rato para ir por esas de chocolate con fresa, y pues muchas felicidades también, mi querido Obi, a Isaac, a todos los Soflama, que van a estar también en la Cumbre Tajín. Busquen su disco por ahí también, Todo Está Bien, Soflama, y pues vamos a continuar más adelante hablándoles de line up de Cumbre Tajín. Y vamos a continuar con más música y le voy a ceder el micrófono a mi compañera Miriam Marín para que nos dé las... Hoy te fuiste muy cubana, Miriam. Hoy sí te fuiste muy para la isla. Sí, es que ya hace calor y hay que bailar. Exactamente. ¿Qué nos traes de Cuba más? Otra canción de Cuba. Traigo La Hierbabuena. Bueno, el grupo se llama La Hierbabuena y hacen una colaboración en esta canción con Los Orishas, que también ya los han puesto aquí, ya, ¿no? Ya los hemos puesto por aquí, bueno. Claro que sí. Bueno, entonces... la canción se llama La Candela, del disco Island Life, y ya vamos a escucharla, por favor. Eso, señora, saque a bailar al marido que está por ahí y ahorita nos vemos en La Vuelta al Mundo. Lloro, mi bendito está. Alardea como mueve la cuchara, arrímate a la barra. La candela, mira como mueve la cuchara. Por echar hierba buena, limón y tu moquito está. Alardea como mueve la cuchara, arrímate a la barra. La vuelta al mundo, un viaje musical sin boleto. Bueno, escuchamos La Candela y les quiero comentar que esta canción llegó a mí por una recomendación de un podcast que se llama Radio Ambulante y yo les recomiendo también que lo escuchen porque la verdad que es un programa muy bueno que cuenta historias de Latinoamérica. Y si te suscribes con tu correo a su página, te llegan recomendaciones sobre libros, películas, series y, no sé, palabras diferentes que se dicen en los distintos países de Latinoamérica. Entonces, pues siempre hay algo que hacer o algo más que conocer. Así es. Si gustan. ¿Cómo se llama la página, Miriam? Radio Ambulante. Radio Ambulante. Ajá. Bien, pues agreguen a Radio Ambulante también para que ustedes, así como nosotros, les lleguen recomendaciones, no solo musicales, y pues bueno, podamos enriquecer así como lo hacemos aquí en La Vuelta al Mundo. Y pues bueno, vamos a continuar con el programa. Estábamos platicando acerca del line-up de Cumbre Tajín, que ya se viene nuevamente. También van a estar Los Ángeles Azules, ¿no, Master Antulio? Que bueno, pues ya, ¿qué les voy a decir? Seguro se va a armar el bailongo, eso es un hecho. Va a andar por ahí también mis amigos del Recoveco. DJ Platas va a estar, no dejen de buscar ahí en qué carpa va a estar el DJ Platas para que seguro pues vayan ustedes de after después de escuchar alguna de todas estas bandas, como Kinky, como Café Tacuba, como Anita Tijoux, como como Los Ángeles Azules. Bueno, pues también busquen ahí a DJ Platas. Va a estar también nuestra querida DJ Ali Guagua, amiga querida también de nosotros. Te mandamos un abrazo, mi querida Ali, y pues digo, la noche, ahí sí llévense pañal, porque va a estar buenísimo, seguro, ese cotorreo. No sabemos aún si van a estar juntos, ¿verdad, maestro? No, ¿verdad? Pero bueno, si llegasen a estar ahí juntos el DJ Platz y Ali, seguro se va a armar un fiestón, no. Y pues vayan, asistan a Cumbre Tajín, asistamos a los festivales que se hacen en Veracruz. Ya también mencionamos bandas jalapeñas como Soflama, como Plino Poisot, que van a estar por allá, y pues bueno, apoyemos el talento local, para toda la gente de Bogotá que quiere escuchar propuestas mexicanas, jalapeñas. Pues bueno, ahí está la Soflama, Plino Poisot, búsquenlos ahí en sus redes sociales, denle like, y pues bueno, vamos a seguir con más música, vamos a seguir con el, pues digo, para que si se están haciendo de cenar y ya están sacándole punta a la chancla ahí, pues vamos a mantener el beat. Nos vamos a ir ahora con un himno, yo creo que de la cumbia. Le llamo así porque cantidad de artistas han grabado esta canción. Es otra recomendación de Miriam. A mí en lo personal me gustan mucho. Es una canción que la versión de las más famosas, por supuesto, la hizo Totola Momposina, y me refiero al Pescador, que esta vez lo va a interpretar. ¿Quién lo interpreta esta vez, mi querida Miriam? Homero y sus Alegres. Y bueno, a pesar de que es una canción de música colombiana, esta banda es argentina. Así es, sí, aquí en México el Pescador la hizo famosa Linda Vera, y bueno, en los años 60 también se llegó a grabar en Sinfónica esta canción, un himno a la cumbia. Pues es, vamos a escucharla esta vez con Homero y sus Alegres de Rosario, Argentina, y regresamos a La Vuelta al Mundo. La corriente con chinchorro y atarraya, la canoa del bareque para llegar a la playa. La luna entera sonriente con su mágico esplendor, la llegada del valiente pescador. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, solo su alta raya. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, solo su alta raya. Los pescadores con su carga pa' vender al puerto de sus amores, donde tiene su querer. Esta cumbia que se llama del alegre pescador, la compuso una mañana de sol. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. Habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador Estás escuchando La Vuelta al Mundo, un viaje musical sin boleto. Escuchamos a Homero y sus Alegres, esta agrupación que se forma ya por el 2008, y ellos se unen con la intención de rescatar la cumbia, bueno, la esencia de la cumbia, el baile, el encuentro y toda esta alegría de lo popular. Excelente recomendación, qué buena rola El Pescador, tantas y tantas versiones. A mí me gusta mucho una, que no sé si ya la pusimos aquí, si no después se las vamos a poner, que es de La Mojarra Eléctrica, esta, ¿no? Es muy buena versión del Pescador. Ahí busquen también esa versión de La Mojarra Eléctrica, a mí me, en lo personal me viaja, me gusta mucho. Y pues qué de veras buena recomendación. Como les recuerdo, en los 60 se llegó a hacer hasta sinfónico el Pescador. Y también busquen, por supuesto, la versión más conocida, que digo, la que todos hemos seguro escuchado, que es la de Totó la Momposina. Por favor, también ahí si pueden checar esa versión del Pescador. Y pues ya nos estamos poco a poco acercando al final del programa y de la temporada de La Vuelta al Mundo. Nuevamente agradecerle a todos. También muchísimas gracias a UN Radio, que se suma a este proyecto allá en Bogotá. Es un honor, esperemos que todo el contenido y el programa pues estemos a la altura de una institución como UNR, como la Universidad Nacional de Colombia. Y vamos a también a agradecerle, por supuesto, a esta vitrina que es Radio UV, a esta institución tan honorable y respetable como es la Universidad Veracruzana. También les agradecemos muchísimo, de veras, abrirnos este espacio. Es muy muy importante para nosotros, porque pues como ustedes se dan cuenta, es música variada, es de todo, pues es música del mundo. La intención de La Vuelta al Mundo es que viajemos simplemente con escuchar la música, escuchar proyectos, hacerlos llegar a esas latitudes, y pues es música que no está en la radio comercial, que no regularmente se escucha. Por eso hacemos énfasis de que ustedes, bueno, pues ahí busquen a estos artistas en las redes sociales, porque pues bueno, no están abiertos no es música que regularmente se esté poniendo, no es reggaetón, no es música banda, pues digo, no es pop basura, porque sí ponemos pop. Aquí hemos puesto proyectos, sabemos que hay artistas pop que valen bastante la pena, y aquí los hemos puesto. Hemos puesto artistas ganadores del Grammy, que el programa pasado, además del Super Bowl, pues bueno, también les pusimos artistas ganadores del Grammy. Nos acompañó también el coach Marco Murrieta, que de coordinador ofensivo de los Halcones, que fue un programa que la verdad muchísima buena respuesta, gracias a todos la comunidad de fútbol americano de Jalapa, que pues ahí tuvieron a bien escribir, que agradecieron que además de ser un programa de música, pues incluyamos también el deporte. En esta temporada estuvo también el tatuador Benjamín Otero, que también fue gente que no es necesariamente del medio de la música. Les agradezco muchísimo a todos los invitados que estuvieron, que se dan el tiempo. Regularmente a una persona lo único que no se le puede regresar es su tiempo, lo cual valoramos y agradecemos que hayan estado aquí, a todos los invitados, de veras. Estuvo mi carnal el Pepe de los Aguas, saxofonista José Arturo González, que fue también, puta, como me agradecieron esa entrevista, mucha banda que la escuchó. De verdad, muchas gracias por la preferencia. Y pues Miriam, si tú también quieres decirle algo al auditorio de la gente de La Vuelta al Mundo, adelante, que nos sigan, ¿no?, en la siguiente temporada, que también te van a poder escuchar acá. Sí, también, y bueno, ya escucharon todo lo que hubo en esta segunda temporada, la tercera vendrá mejor, y bueno, pues la cosa es compartir música, compartir. compartirles compartir el regreso a casa. Ajá. Compartir la cena, compartir el momento en donde les estemos acompañando de la vuelta al mundo. Y pues muchísimas gracias. Vamos a mí me gusta muchísimo incluir mis gustos musicales. Digo, aprovecho siempre este espacio y lo hice con la cortinilla del programa, la entrada de este programa. Yo creo que la temporada pasada también lo hicimos, que bueno, vamos a poner la rola completa de la presentación de la entrada de la Vuelta al Mundo para despedir. Y pues es el grupo Fat Freddy's Drop. Vamos a viajar hasta Nueva Zelanda, va a ser el último viaje de esta temporada de la Vuelta al Mundo. Si no has escuchado, Miriam, ahí te recomiendo que escuches esta banda. No la conocía y la verdad es que sí me gustó mucho. Yo pues no, solo la conocía por la cortinilla. La cortinilla, pues bueno, para todos los que la conocían por solamente la cortinilla, pues ahora sí que la vamos a poner completa para que todos ustedes la disfruten, la gocen. Les repito, el nombre es Fat Freddy's Drop, el grupo de Nueva Zelanda, que bueno, la canción Slings and Arrows del año 2014 es la que decidimos utilizar para la Vuelta al Mundo, para esta segunda temporada. Y una buena sorpresa, porque para la tercera temporada vamos a tener música ya original de Los Mártires del Cotorreo, del señor Edwin Vandala, Mayoral, un servidor. Vamos a tener ya, bueno, nueva ropa. Vamos a estrenar también ahí las nuevas entradas, la foto para la página de la Vuelta al Mundo. Absolutamente toda la ropa de este programa la vamos a cambiar para refrescarla y tratar de que todos ustedes reciban siempre contenido nuevo, fresco. Vamos a también a tener ya ahora entrevistas de donde tengamos oportunidad de ir a tocar con Los Aguas, como ahora el Baidorá. Pues vamos a traerles ya clips y vamos a traerles muchísimo más contenido para la Vuelta al Mundo. Pues yo me despido de todos ustedes. Muchísimas gracias nuevamente a nuestra casa, la Universidad Veracruzana, así como también a Ernesto Colinot, director de la radio. Muchísimas gracias, Ernesto, por el apoyo al programa. Sabemos que lo sigues y que te gusta. También a Wendy Casallas de UN Radio, de la Universidad Nacional de Colombia, allá en Bogotá, que también somos transmitidos. Y pues bueno, yo soy Osiel Rodríguez. Esto es La Vuelta al Mundo. Nos vemos la próxima temporada.